otra mujer. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver. No estoy casada, estoy separada. De nuevo ya soy libre, me siento cambiada. ¿Por qué regresas? ¿Por qué? Si tienes otra mujer. Soy otra mujer. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué? Cuando te fuiste en busca de otra mujer. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué? Cuando partiste para nunca volver. No estoy dolida, maldito canalla. De nuevo ya soy tuya, me fijo confiada. ¿Por qué regresas? ¿Por qué? Si tienes otra mujer. Tienes otra mujer.